Este es tu día santo, Señor. Y es un día, un sábado, más cerca de la eternidad con Cristo. En medio de todo lo que el mundo está viviendo, hoy encontramos reposo y paz en ti. Pero también encontraremos orientación en tu palabra y en el espíritu de profecía. Porque tú no has dejado a tu pueblo sin instrucción y sin luz. Tu palabra dice que nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Y tenemos luz para saber cómo comportarnos y para saber discernir los tiempos que nos rodean y que vivimos y que están diciéndonos que Cristo viene pronto. Gracias, Señor, porque antes de la segunda venida de Cristo iban a venir todo tipo de cosas como una señal de ese evento glorioso. Pero anhelamos ver la última señal de todas. Una nube como la palma de una mano, la señal del Hijo del Hombre. Anhelamos ver la última señal de la segunda venida de Cristo, esa pequeña nube que se va a ir acercando poco a poco a la tierra hasta llenarla de la gloria y la majestad del Hijo de Dios. Y Señor, hacia allá nos dirigimos por la fe en Cristo, hacia ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Ayúdanos a que el tema de esta mañana sea solamente palabras que nos preparen para encontrarnos en ese momento glorioso, ver con nuestros ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hay varios hermanos que están con nosotros. Les damos la bienvenida, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar esta mañana tiene como base una cita del espíritu de profecía. Más que todas esas son frases que hemos sacado del espíritu de profecía. Sí, que hemos sacado del espíritu de profecía. El mundo, hermanos, está viviendo en una crisis. Crisis religiosa, crisis de salud y sobre todo crisis de identidad. ¿Qué le espera al mundo? Parece que la solución para el mundo está siendo que la mayoría está vacunado. ¿Será que eso termine con la crisis? Crisis le aguarda al pueblo de Dios. Pueblo adventista del séptimo día. ¿Será que debe ser partícipe de las soluciones que el mundo está dando para acabar con la pandemia? Así de que tenemos el título de este tema, salud. ¿Qué más dice ahí? Conciencia y religión. Ahora, quise abreviar esto, la palabra vacuna, ¿verdad? Porque muchos están diciendo últimamente que no tiene que ver nada con la conciencia y que no tiene nada que ver con la religión. Muchos están diciendo eso. Muchos dicen, yo trato con mi cuerpo como yo quiera tratarlo. Ahora, como pueblo de Dios, debemos entender los tiempos en que vivimos. Así que vamos a tratar este tema muy interesante. Hemos dedicado un poco de tiempo. Saludos a los hermanos que puedan ver este tema después, ¿verdad? Desde ya, desde Canadá hasta Sudamérica, pasando por Centroamérica, las islas del Caribe, los hermanos que pueden estar sintonizando, quizá ya terminó el sábado allá en Europa, pero les mandamos saludos allá a nuestro hermano Miguel en Portugal, ¿verdad? Y a otros hermanos en Irlanda y otros hermanos en España también, ¿verdad? Que la gloria sea para Dios y a todos nuestros hermanos en el continente americano, y si están viendo en otro continente, que la gloria sea para Dios también. ¿Amén, hermanos? Sí. También este tema tiene que ver mucho con los hermanos que viven en los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque los Estados Unidos están cumpliendo un papel profético al final del tiempo. Y lo que pasa en los Estados Unidos va a influenciar en todo el mundo, ¿correcto? Así lo sabemos. Así dice Apocalipsis 13. Lo que sucede en Estados Unidos va a influenciar en todo el mundo. Y Estados Unidos es un referente profético para el pueblo de Dios, especialmente para la imagen y la marca de la bestia. Dándose la imagen y la marca de la bestia en su totalidad, la segunda venida de Cristo está pronto. Amén. Una vez que se imponga el domingo, que se vaya contra la conciencia de los verdaderos adoradores, que guarden el santo día del Señor. Una vez que eso se dé en los Estados Unidos, los movimientos finales van a ser rápidos. Y Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Amén. Sabemos que tenemos que pasar por persecución, pero no nos enfocamos a eso. Nos enfocamos a lo que viene después de la persecución, que es la vida eterna en Cristo Jesús. A todos los fieles. Sabemos que viene la marca de la bestia. Y sabemos que viene el sello de Dios. Nos enfocamos en lo que les espera a aquellos que tengan el sello de Dios. Les espera la vida eterna en Cristo Jesús. Pero también advertimos el último mensaje de advertencia. Aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca en su frente y en su mano serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. No es cualquier cosa darle la conciencia a la bestia. El que le da su conciencia a la bestia recibirá el último castigo. Será atormentado con fuego y azufre. Por eso la Escritura dice, aquí está la paciencia de los santos. Así que este tema, aunque está dedicado a lo que está pasando en Estados Unidos, nos va a afectar a todos. Porque quieran o no, y lo vamos a ver, nos está afectando. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso es lo que la Biblia nos va a decir, y el Espíritu profecía, ¿qué vamos a hacer? Amén. Bueno, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, es que el presidente de Estados Unidos, y luego allí, dice aquí, y esto fue hace unos meses, estamos leyendo ahí septiembre 10 del 2021. Debemos entender que el presidente de los Estados Unidos es católico, el segundo presidente de los Estados Unidos es católico, o el segundo presidente católico de Estados Unidos, más bien. Me equivoqué, yo dije el segundo presidente, no. Es el segundo presidente católico, que esta semana se acaba de reunir, creo que por séptima vez, con el Papa de la Orden de los Jesuitas. Como adventistas del último día debemos entender las profecías. Para eso fuimos levantados como un movimiento profético el 22 de octubre de 1844. Y no hace mucho tiempo que pasó, hace 8 días pasó. Entonces, tenemos una identidad profética. Amén. El 10 de septiembre del año 2021, dice, las noticias dan vuelo por todo el mundo. Dice, el presidente Biden anuncia nuevo mandato de vacunación para cubrir a 100 millones de americanos. Ahora, esto es un problema, pero no fuera problema hablando espiritualmente, porque aquí dice que es un mandato. ¿Qué es? Un mandato. Para 100 millones de americanos que trabajan en empresas, trabajan en gobiernos, pero esto tiene que ver también con aquellos que no trabajan, sin embargo, es un mandato que no trabajan en el gobierno y es un mandato para ellos vacunarse, si no, no pueden comprar y vender, no pueden entrar a ciertos lugares para hacer compras o para vender, ¿sí o no? ¿Es lo que está pasando en Estados Unidos? Especialmente en Nueva York. Es que Nueva York, Roma, tiene su sede. Hay muchos adventistas en New York y decimos saludos a los hermanos de Nueva York. Amén. Decimos saludos. ¿Las dos están transmitiendo? Ok, está para Facebook, está para YouTube. Saludos. Entonces, este es Digital World, ¿verdad? Otra cadena de noticias dice, Joe Biden anuncia, ¿qué dice ahí, hermanos? La obligación de vacunarse para todos los empleados federales. Y obviamente, hermanos, hay muchos adventistas que de alguna u otra manera, por ejemplo, ¿qué es un empleado federal? Usted dirá, bueno, todos los que trabajan para el gobierno, eso y más. Si usted recibe una ayuda económica como empresa, o como por ejemplo las universidades adventistas allá, reciben ayuda económica del Estado. Muchos adventistas estudian en las universidades. ¿Por qué? En las universidades adventistas, porque el Estado dice, ¿sabes qué? No tienes dinero para estudiar, no te preocupes, yo te doy dinero a ti para que tú estudies. Y quiera o no, las universidades llegan a ser un brazo del Estado. Sí, los hospitales igual. Entonces, hay muchos adventistas en Estados Unidos que están diciendo, porque este mandato está pronto a cumplirse. Y el que no tenga la vacuna en los Estados Unidos, o la empresa que no haga presión a sus trabajadores, puede ser multada, lo que estaba estudiando, mínimo $14,000. Ahorita hay una agitación en los Estados Unidos, trabajadores, bomberos, maestros, están diciendo, no, yo tengo la libertad de vacunarme o no vacunarme. ¿Han visto eso en las noticias? Pero tú dirás, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O está sucediendo algo que está escrito? Y que gracias a Dios que está escrito. Amén. A ver, si alguien te manda y te obliga a hacer algo con tu cuerpo, estamos hablando de mandar, estamos hablando de lo que dice la noticia, obligar a hacer algo en tu cuerpo. Ahora, no es una situación cualquiera. Estamos hablando de que se le está obligando a millones. Pero hermano, eso que está pasando allá, algún día va a pasar. En diferentes lados. Tú dirás, bueno, y aquí todavía, pues a mí aquí nadie me está obligando. Pero tú no puedes dejar México si no te has vacunado o si no te has hecho la prueba. Periódico mexicano dice, Biden dice a los no vacunados de Estados Unidos que su paciencia se está agotando. Y recuerda una cosa, nosotros somos vecinos. Estamos unidos con Estados Unidos como vecinos, y a la misma vez, hermanos, como dicen, ¿verdad? Cuando Estados Unidos tose, acá se estornuda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la noticia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? De acuerdo a la revista adventista Adventist Review, 2 de junio del 2021, dice, yo vacunado, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Yo ya me vacuné, ¿y qué? Una cosa desafiante. Vamos a ver algo aquí, por ejemplo. Dice, ¿ya estás vacunado? Respondemos sí. Ambos recibimos nuestra vacuna de dosis de la vacuna Moderna a mediados de febrero del 2021, y a excepción de síntomas leves similares a los de la gripe que Lane experimentó durante aproximadamente medio día, después de la vacuna de refuerzo no experimentamos signos de enfermedades y hemos permanecido libres de COVID-19. Entonces, hay dos clases de adventistas en este momento en Estados Unidos. Y hay dos clases de americanos en este momento en Estados Unidos. Y de esas dos clases me refiero a los que los están obligando y están cediendo su conciencia y su cuerpo a un mandato, y a los que los están obligando y están diciendo, no, soy libre de hacer con mi cuerpo lo que Dios quiere. Amén. Hay dos clases de adventistas. Están los adventistas que dicen, si el gobierno dice que me vacune, yo me vacuno, porque el gobierno manda en mi cuerpo. En otras palabras, es lo que están diciendo. Y está el otro tipo de adventista, que dice, aunque Biden me obligue con un mandato que implica dejar mi trabajo, que implica no tener dinero, que implica muchas cosas, no poder entrar y comprar en ciertos establecimientos, en ciertos estados de la Unión Americana, aunque haya un mandato, aunque haya una obligación, yo no me voy a vacunar. Pero hay muy pocos adventistas que están diciendo esto. Entonces, el asunto ya llegó a las oficinas de la Conferencia General. Porque hay dos tipos de pensamiento entre los adventistas. Ahora, te quiero preguntar, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál? El asunto llegó a la Conferencia General y ellos sacaron este artículo 18 de diciembre del 2020, ¿verdad? Bueno, eso fue antes del mandato, obviamente, pero esto lo mantienen incluso después del mandato, ¿sí? Y voy a leer esta partecita que está en rojo. Lo voy a hacer más grande. Si usted quiere saber dónde puede encontrar esto también, lo va a encontrar aquí. Ahí está la cita. Ahí está el web address, ¿verdad? La dirección. Mire, vamos a verlo. Y vamos a leer desde arriba. Escuchen bien. Fíjense lo que dice. Y vamos a analizar si eso es verdad o si eso es mentira. Ahorita estamos dando la introducción. Después nos vamos a ir a la Biblia. Nos vamos a ir al Espíritu de Profecía. Nos vamos a ir a lo que dicen los pioneros adventistas. ¿Está bien? Porque tú y yo estamos en un dilema y tenemos que decidir no como a nosotros nos conviene, sino para gloria de Dios. ¿Amén? Tenemos que decidir para gloria de Dios. No dice la Escritura si pues coméis o bebéis o hacéis qué. Otra cosa, ¿hacerlo todo para qué? Para gloria de Dios. Vamos a leer lo que dicen. Existen rumores y teorías de qué. De conspiración, que utilizan la vacuna COVID-19 como interpretación y o cumplimiento de la profecía. Mira lo que están diciendo aquí, esos son rumores. Si tú pones lo de que está sucediendo en la vacuna y alrededor de la vacuna en relación con la profecía, no le hagas caso. Eso es qué, teoría de conspiración, esos son rumores. Ahorita vamos a ver si son rumores. Aquí traemos los escritos. Aquí vamos a ver si son rumores. Fíjate lo que le están diciendo al pueblo adventista hoy. No, esos son rumores. No hay nada ligado entre tu salud y cómo y qué medicina usas para curarte y la profecía. Ellos dicen no hay hilación entre la medicina que tú usas para curarte y la profecía. Es lo que están diciendo ellos y es lo que le están enseñando al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está escrito? Todo lo contrario. Por eso, hermanos, gracias a Dios que estamos reunidos aquí en este garage, pero en libertad. Amén. Para estudiar y comprender no lo que un comité dice. ¿Cuál fue el comité? Le pedimos al Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General comentarios al respecto y la respuesta es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay relación entre cómo trato mi cuerpo con la vacuna y la profecía? Es la pregunta que muchos se han hecho. Y la respuesta, vamos a ver cuál es la respuesta. Escucha bien. La conmoción global causada por la pandemia del COVID-19 ha generado considerables especulaciones relacionadas con los eventos del fin de los tiempos. ¿Qué dice que son? Especulaciones. Dice, COVID, obviamente que te ponen en tu cuerpo la vacuna y fin de los tiempos, no hay relación, dicen ellos. ¿Cómo? Sí, te están diciendo que lo que está pasando no hay relación con los eventos finales. Oh, hermano, la Biblia dice, mi pueblo fue, ¿qué? Mi pueblo se perdió. ¿Porque le faltó qué? Porque no tuvo conocimiento. No se están entendiendo los tiempos. Vamos a seguir leyendo lo que ellos dicen. Dicen, una visión, dice, y las malas interpretaciones de la Biblia. Hermano, fíjate lo que está diciendo este grupo de gente sabia de la Conferencia General. Está diciendo que no hay relación entre la vacuna que tú te pones en tu cuerpo y los eventos finales y la interpretación profética. Fíjate, como se dice en inglés, latest news, las últimas noticias. ¿Qué está pasando? Sigue diciendo aquí. Una visión reciente difundida a través de las redes sociales y algunos sitios web de internet ha planteado la teoría de que las próximas vacunas producidas para combatir el COVID-19 pertenecen a un proceso de control que conducirá a la aplicación de la marca de la bestia. Fíjate lo que ellos están enfrentando. Están diciendo que si tú te aplicas la vacuna en tu cuerpo, dicen que hay una teoría que hila la aplicación de la vacuna en tu cuerpo con la marca de la bestia. Y ellos dicen, no hay tal relación. Es lo que están diciendo los de la conferencia general. Dicen que no hay relación. Ahora, ¿qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de Profecía? Lo que vamos a estudiar en esta mañana. Amén. Y hermanos, hay una amplia relación. Mucha relación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque sé de algunos hermanos que están en este mensaje que por presión de sus familiares, por presión de sus amigos, o simplemente para ver qué se siente, fueron a hacer fila a la vacunación. El pueblo adventista del séptimo día tiene gran luz que viene del cielo. Amén. También en esta mañana quiero decirle a los hermanos que están con este virus, porque sé que hay hermanos que están con este virus, o que estuvieron, que Dios es un Dios misericordioso. Pero a pesar de que Dios sea un Dios misericordioso, la luz que está en la Biblia y en el Espíritu Profecía se tiene que decir. No importan los resultados. Porque si nosotros a sabiendas de lo que está escrito no decimos, entonces, hermanos, nosotros seremos más culpables que otros. Lo dice Ezequiel 33. Si ves el peligro venir y no avisas, la sangre de todos demandaré sobre ti. Hasta ahorita lo que estamos viendo es que la acción general dice, no hay relación entre qué medicinas usas para tratar tu cuerpo y la escatología y los eventos finales y tu salvación. Hermanos, hay una cita que me encontré en el Espíritu de Profecía que dice todo lo contrario. Y nos vamos a ir para atrás cuando veamos esa cita. Vamos a ver que el Instituto de Investigación Bíblica es un instituto apócrifo. Y no tenemos miedo porque aquí está el escrito. Amén. Vamos a seguir leyendo lo que ellos dicen. Ellos dicen entonces que no hay relación entre cómo tú te aplicas el COVID, la vacuna y la marca de la bestia. ¿Cómo? Dicen que no hay relación. Sigue diciendo. Sin embargo, debe notarse que los adventistas mantienen la convicción de que la controversia del tiempo del fin se centrará en ¿dónde? En la ley de Dios, particularmente en el cuarto mandamiento. Además, el mensaje del tercer ángel advertirá contra la recepción de la marca e iluminará a la humanidad en cuanto a los problemas involucrados. Tú estás diciendo, mira, la marca de la bestia tiene que ver con el cuarto mandamiento. ¿Cómo trates tu cuerpo con la vacuna? No tiene nada que ver en relación a... La medicina que tú usas para curarte no tiene nada que ver con la recepción de la marca de la bestia. Pregunta, vamos a analizar eso, ¿está bien? ¿Tienen sus Biblias? Y lo vamos a analizar con Biblia, lo vamos a analizar con el Espíritu Profecía, ¿está bien, hermanos? Pregunta, ¿hay relación entre el cuerpo y el sello de Dios? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Hay relación entre el cuerpo y el sello? ¿Cuál es el sello de Dios? Santo Sábado, amén. ¿Hay relación? Mira, hay relación. ¿Por qué hoy no estás trabajando? ¿Porque tu cuerpo de quién es? Dios. Si no hubiera relación entre tu cuerpo y el sello de Dios, hoy todos estaríamos haciendo cosas que no tengan que ver con adoración. ¿Comprendemos? Pero como este cuerpo fue creado por Dios, amén, y este cuerpo está aquí presente, donde quiera que tú estés, ¿verdad? Y siga siendo sábado, hay una relación entre el cuerpo que Dios nos dio y la adoración a Dios, ¿o no? Porque si no, hubiera, ¿sabes qué? Mandamos un mensaje, hermanos, voy a estar allá con ustedes en espíritu, pero estoy trabajando en mi cuerpo aquí en la zapatería, por ejemplo. Hermano, ¿hay relación entre el cuerpo y la adoración? ¿Y el sello de Dios? Lo hay. Ahora, si hay relación entre el cuerpo y el sello de Dios, ¿hay relación entre el cuerpo y la marca de la bestia? ¿Qué creen? Claro que sí, hermanos. Nuestra base bíblica, Marcos 2, 27, 28, dice la Escritura esta mañana, también les dijo, el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero, el sábado o el hombre? A ver. No. ¿Cuándo fue creado el hombre? El sexto día. ¿Y el sábado es el quinto día o el séptimo? Exactamente, hermana Chofis. El sábado es el séptimo día. Por eso dice la Escritura que el sábado fue hecho. ¿Cuándo fue hecho? Después de haber creado al hombre, Dios hizo el séptimo día. Amén. El sábado fue hecho para el hombre. Eso lo hemos tratado en otros temas. El sábado, obviamente, en la mente de Dios existía por la eternidad, pero en la práctica fue establecido para el hombre. Amén. Fue establecido para el hombre. Así que el sábado fue hecho para el hombre. Fue creado el hombre primero y después el sábado. Por lo tanto, dice aquí, el sábado fue hecho por causa de ¿quién? El hombre. Y no el hombre por causa de ¿quién? El sábado. Hay relación. ¿Y el hombre cómo está hecho? La hermana Juan no lo dice. Física, mental y ¿qué? Y espiritual. Amén. Por eso la verdadera educación es el desarrollo de las facultades físicas, mentales y ¿qué más? Y espirituales. ¿Sí? Me gusta cómo decían los pioneros adventistas. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y después de haberlo hecho perfectamente, sopló de su aliento de vida sobre su nariz. Amén. Y los pioneros adventistas, hay un libro que se llama, una revista que se llama El Heraldo de la Salud. Decían, ¿qué es lo primero que Dios puso en el hombre de los 8 remedios naturales? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál, hermano? No, lo primero. Para que le diera vida. Es el aire. Y desde ahí empezó el hombre a respirar. ¿Cuántas veces respiramos por minuto, hermano? Entre 17 y 20 veces por minuto. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué milagro? Unos 16, 17, 18, 20, ¿verdad? El lapso está, sí, más es que ya tiene alta la presión. Hermano, lo primero que Dios puso en nosotros fue la respiración. Amén. Para darnos vida. Bueno, estamos respirando ahorita. Amén. Gloria a Dios, estamos respirando. Tenemos un cuerpo. Amén. Pero estamos en relación con el sábado. Amén. ¿Tiene relación el cuerpo con la adoración? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Escritura? Sí. ¿Tiene relación lo que pasa en el cuerpo con la adoración? También tiene una amplia relación. Lo vamos a ver en esta mañana. Por tanto, verso 28 dice, el Hijo del Hombre, Señor, ¿qué dice? Aún del sábado. Y la frase Hijo del Hombre implica la encarnación de Cristo y su relación con el día que Dios le dio al hombre para descansar. ¿Amén? ¿Qué día guardó Jesucristo? Lucas 4:16. ¿Qué dice? El sábado. ¿Amén? Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo que fue hecho carne, ¿qué día guardó? El sábado. ¿En qué lo guardó? En la carne. Porque él es hombre y es Dios. ¿Amén? Por tanto, dice el Hijo del Hombre, el Señor, ¿aún de quién? Aún del sábado. Y aquí vemos la encarnación de Cristo en relación con el hombre. Y vemos que Cristo, Lucas 4:16, vemos que Cristo guardó el sábado. Pero, ¿ya nos escucha? ¿O sí se escucha? Ah, viene de Acatzingo, Puebla. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer la lucha entonces. Sí. Déjelo ahí. Déjelo. Muy bien. Saludos a los hermanos de Acatzingo, Puebla. San Sebastián Villanueva en Puebla. Municipio de Acatzingo, Puebla. Les mandamos saludos también. Y a todos los hermanos que están escuchando en diferentes lugares. Resumen. Hay un mandato en los Estados Unidos. Obligación de vacunarse a todos los trabajadores. Y aunque usted no sea un trabajador, no sé si le bajamos volumen, eso sí, por ahí, por favor. Y aunque usted, si no sea un trabajador, usted, si va a viajar a otro país o si va a entrar a comprar, tiene obligación de vacunarse. Es un mandato. ¿Qué van a hacer los hermanos de allá? Tienen que tener mensaje definido. Y también los hermanos de otros lugares tienen que tener mensaje definido. ¿Amén? Bueno, voy a leer Cristo triunfante. Escuche bien. Si tiene relación el sábado con la salud. Cristo triunfante. Quizá le bajamos volumen aquí. Dice aquí. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. ¿Amén? Bueno, el viernes que Dios nos hizo, el sexto día, Dios vio que el hombre necesita algo esencial. ¿Y pone qué día? Sábado, amén. Entonces, claro que desde la creación hay un link, un enlace entre el hombre que es físico, mental y espiritual con el día de adoración. Hay un enlace. Conferencia General está diciendo no hay enlace de cómo tú tratas tu cuerpo en relación con la vacuna y la marca de la bestia. No hay enlace. Hoy vamos a ver que sí hay. Sí hay. Estamos enlazados, hermanos. Fíjense lo que dice la cita. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso, es decir, aún cuando no había pecado. ¿Amén? O cuán esencial debe ser después del pecado. Ahora, sigue la cita. Al darle el sábado al hombre, Dios consideró que, dice, ¿qué dice allí? Su salud física y espiritual. ¿Amén? ¿Hay relación entre el sábado y la salud física? ¿Sí o no? Ahí está el escrito. Hermanos, lo más impresionante que me encontré en la noticia es de que dicen que son teorías de conspiración. Entre que el hombre se ponga hoy la vacuna en su cuerpo y que no tiene nada que ver con la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Domingo. Falso día de adoración que algún día será la marca de la bestia, ¿o no? Ellos están diciendo que no hay relación. Hermanos, hay una teología bíblica, no de hombres, sino inspirada por el Espíritu Santo, que hay una relación. Y aquí está el escrito, ahí está en Marcos 2:27, aquí lo tenemos en el Cristo triunfante. Dios vio que el hombre era ese... Que el sábado era esencial para el hombre. Y luego dice acá abajo, Dios consideró su salud física y espiritual. Claro. Vamos a ver esta otra cita. Review and Herald, el 20 de junio de 1899. Así como el brazo derecho está conectado con el cuerpo, la reforma pro salud y la obra médica misionera están conectados con el mensaje del tercer ángel. ¿La reforma prosalud tiene que ver con el cuerpo, sí o no? Es obvio. ¿El mensaje del tercer ángel tiene que ver con la marca de la bestia? Es obvio. ¿Están conectados? Sí, están conectados. Están conectados, hermanos. Lo típico que hoy está pasando es que muchos, incluso algunos hermanos, están diciendo, no está conectado mi cuerpo con el mensaje del tercer ángel. Yo voy a aceptar el mensaje del tercer ángel, pero la vacuna yo me la puedo poner, algunos están diciendo. Y algunos ya se lo pusieron. Y algunos van para allá. Y cuando termine aquí, por lo menos en México, ya toda la gente de edad adulta ya está vacunada. Están viendo ahora la posibilidad de vacunar a los niños. En Estados Unidos igual. Y vamos a hablar un poquito de la razón por la cual debemos adorar a Dios, no solamente en el día del sábado, sino es en el día del sábado, pero con salud, ¿qué? Física, ¿amén? Sí. Nos duelen los hermanos que ahorita están quizá en la cama, que están acostados, sufriendo el embate de ese virus malvado, satánico. Nos duelen, y queremos decirles desde aquí que oramos por ustedes, ¿amén? Dios es grande y misericordioso. Pero eso no nos impide decir lo que está escrito. Amén. Hay una conexión. Ahora, hermano, vamos a hacer una pregunta. Si están conectados el cuerpo y el mensaje del tercer ángel, físicamente, la adoración a la marca de la bestia o recepción del sello de Dios, ¿es cuestión de salvación, sí o no? Claro que sí. Es cuestión de salvación. Es cuestión de salvación. Los teólogos actuales pueden decir que no hay relación, como ahorita lo están diciendo. Pero la Biblia y el Espíritu Profecía, inspirados por el Espíritu Santo, dicen que sí. ¿Amén? Vamos a ver otra cita. Dice aquí. Leo. Vamos a leer la cita completa. La luz que el Señor ha dado sobre este tema en su palabra es que es clara. Amén. ¿Cómo es la luz, hermanos? Es clara. No le dejemos a los concilios de los hombres lo que en la Biblia está claro. Y los hombres serán probados y probados de muchas maneras para ver si se les presta atención a esa clara enseñanza en la palabra de Dios. Cada iglesia, cada familia necesita ser instruida con respecto a la temperancia cristiana. Todos deben saber qué dice allí. ¿Cuántos deben de saber? Todos deben saber qué comer y beber, ¿para qué? Para preservar la salud. Porque la salud tiene que ver con el sábado, ¿comprendemos? En el AR nos van a decir que no tiene nada que ver la salud con el sábado. Ahí está la prueba que lo están diciendo. Pero lo que está escrito hoy, hermanos, tremenda relación. Sigue diciendo la cita. Estamos en medio de, ¿qué dice, hermanos? De las escenas finales de la historia de este mundo. ¿Cuántos creemos eso? Yo lo creo. Estamos en medio de las escenas finales. Y terminando esas escenas finales, en las nubes de los cielos, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en medio. Y en medio de las escenas finales, el hombre debe saber que con su cuerpo y con la medicina que le pone a su cuerpo, va a honrar y glorificar a Dios, o incluso puede influir para que reciba la marca de la bestia. Aquí está el escrito, ahorita se lo voy a mostrar. Ahorita estamos en la teología de que hay relación entre el sábado y tu salud. Y ahí están los escritos. Seguimos leyendo. Y debe haber una acción armoniosa en las filas de ¿quiénes? De los guardadores del sábado. Tiene que una acción armoniosa de los guardadores del sábado y la cuestión de la salud. ¿Una acción qué? Armoniosa. Es decir, como él se cuida en su salud, se debe cuidar él. Y se debe cuidar la hermana. y se debe cuidar el hermano, y se debe cuidar el niño. ¿O no debe haber una acción armoniosa? Hermanos, debe haber una acción armoniosa. Y quizá estamos fallando en esa acción. Decimos, no, si el hermano allá si quiere tratar su cuerpo con las drogas y las vacunas, que lo hagan. Yo acá no, pero el Espíritu de profecía dice, con lo que comes y bebes. Y la Biblia dice, o haces cualquier otra cosa. Y el Espíritu de profecía me dice, acción armoniosa en todo el cuerpo de los guardadores del sábado. Amén. Esto me hace recordar que he escuchado experiencias que el examen es el sábado. El examen para que entres a una carrera, ¿no? Entonces unos que guardan el sábado dicen, no voy. Y otros que supuestamente guardan el sábado, sí van y hacen el examen el sábado. ¿Y quién queda confundido? Pues el profesor. Y algunos les han dicho, no, tú vienes el sábado, porque otros que guardan el sábado también vinieron. Así que tú vienes. Guardar el sábado tiene que ver con la salud física y dice la cita que debe haber una acción armoniosa. Amén. Hermanos, pregunto en esta mañana, estemos donde estemos, Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, donde estemos, debe haber una acción armoniosa entre el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, adventista del séptimo día, en relación a cómo vamos a tratar nuestro cuerpo en relación con la vacuna. Claro que lo debe haber. Que Dios nos da libertad, sí. Hay gente que, y todos podemos hacer uso de nuestra libertad, pero en nuestro consejo debe haber una acción armoniosa. ¿Amén? Seguimos la cita. Miren lo que dice aquí. Y estamos mostrando estas citas para demostrar que hay una relación entre el sábado y la salud. ¿Está bien? Porque, hermanos, esto de la pandemia parece que ha terminado, pero no ha terminado. Y vienen más presiones y más presiones. Y lo estamos haciendo por nuestros hermanos en Estados Unidos, porque sabemos que allá se formará la imagen de la bestia. Y muchos de ellos están presionados y me han llamado y me han dicho, hermano, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que verlo con los lentes de la Biblia y del Espíritu profecía. ¿Qué vamos a hacer y qué está pasando? No confiamos en perros mudos que se callan por beneficio de mantener sus estructuras organizacionales, sus estructuras político-religiosas. Confiamos en la palabra de Dios y en el Espíritu de profecía. ¿Amén? ¿Cuántos confiamos en la palabra de Dios y en el Espíritu de profecía, hermanos? ¿Cuántos creemos que allí Dios habla directamente? ¿Cuántos creemos que tenemos allí instrucciones claras, definidas, para enfrentar la crisis que el mundo está ya viviendo y que viene más fuerte? Tenemos instrucciones claras. Pero, hermanos, hay muchos perros mudos que no quieren decir al pueblo. Por diferentes miedos. Miedos a ser encarcelados. Miedos a ser quitados del YouTube, del Facebook. Miedos a que les quiten su cheque. Pero nunca les importa el miedo de que las almas se pierdan. Hermanos, la Biblia dice, Romanos 1, 16 y 17, el justo vivirá por la fe, no por miedo, sino por la fe, la explícita palabra de Dios. Fe en el don profético. Se me mostró que todo el cielo contemplaba y observaba durante ¿qué día? El sábado, a los que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y guardan el sábado. Mira, todo el cielo está observando a los guardadores del sábado. En este día, dice allí, los ángeles toman nota de sus intereses en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santificaban al Señor en su corazón por una actitud estrictamente ¿qué? Devocional, y procuraban aprovechar las horas sagradas observando el sábado lo mejor posible y honrar a Dios llamando delicias al sábado. Esos que se procuraban adorar a Dios llamando el sábado delicia, dice allí, eran especialmente bendecidos de los ángeles con ¿qué, hermanos? Luz, ¿qué más? salud y recibían fuerza especial. Amén. Mira, hermano, si tú vienes este día, o tú estás en este día, adorando a Dios como Dios quiere, con los requisitos que Dios quiere, dice aquí, en la Biblia y el Espíritu de profecía, que vamos a ser honrados con luz. ¿Qué quiere decir luz? Conocimiento. Amén. ¿Pero con qué vamos a ser honrados también, hermanos? Con salud y fuerza especial, exacto. Hermanos, si os observamos este día santo como Dios quiere, Dios nos promete salud, salud física, amén. Salud espiritual. ¿Se dan cuenta que hay una relación entre el sello de Dios y la salud? Ahí está la Biblia, ahí está el Espíritu de profecía. Que el Instituto de Investigación Bíblica dice que no hay salud entre cómo tratas tu cuerpo y la marca de la bestia. Como dice Romanos, hermano Pedro, se hicieron, creyendo sus sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. ¿Cuánto más importante está el cuidado para asegurar el éxito en el conflicto de la vida? No nos hayamos empeñados en combates ficticios, no, hermanos. Esto que está pasando no es un combate ficticio, no es una película de Hollywood. Estamos en medio de la gran controversia. Libramos un combate del que dependen resultados eternos. ¿Sí o no? Es un combate. Tenemos que habérnoslas con enemigos invisibles. Ahora mira lo que dice aquí en rojo. Ángeles malignos luchan por dominar, ¿qué dice allí? La parte espiritual del ser humano, ¿dice allí? ¿Qué dice? Todo ser humano. Obviamente, ser humano implica físico, mental y espiritual. Los ángeles quieren dominar todo ser humano, es decir, todo el que vive aquí, más todo lo que implica su humanidad. Lo perjudicial que dice allí para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. ¡Ey! Mira lo que dice aquí. Los ángeles malos quieren dominar a todo ser humano. ¿Cómo? Usando lo perjudicial ¿para qué? Para la salud. ¿Te das cuenta? Y lo que sea perjudicial para la salud involucra, ¿qué involucra? Un combate, la gran controversia. Nos reduce el vigor físico, debilita las facultades intelectuales y morales. Por eso, hermano, qué bendición es un día del Señor. Amén. Porque en el día del Señor, Dios nos promete todo lo contrario. Vigor físico, espiritual y mental. Amén. Pero todo lo que sea dañino para la salud, reduce el vigor físico, mental y espiritual. Seguimos leyendo. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea ¿de qué? De discernir entre el bien y el mal. ¡Oh! Y nos inhabilitamos para resistir el mal. Mira, hermano, es muy sencilla la cita. Es muy clara. Si usamos una medicina, un alimento, estamos hablando aquí en el contexto de la vacuna. Si usamos una medicina que sea perjudicial. Ah, ¿saben qué te dicen? Te dicen efectos secundarios. ¿Qué es efecto secundario? Vamos a ponerlo en palabras de la Reforma Pro Salud. ¿Qué es un efecto secundario de una medicina? Consecuencias que vas a vivir en tu cuerpo. ¿Y efectos secundarios es dañino para la salud? Le va a dar dolor de cabeza. Hey, una vez leí una medicina que dice hasta se puede morir. Ay, ay, ay. ¿Es un efecto secundario? ¿Es ese que te pueda morir? ¿Es efecto secundario? Miren, estaba un servidor haciendo fila en un aeropuerto, en el aeropuerto Tuxtla Gutiérrez. Saludos a los hermanos Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas. Y se acerca la enfermera, venía con una risita la enfermera, ya se vacunó, así le venía diciendo, con una sonrisita todo, ya se vacunó. No me van a ganar con una sonrisa. Y llega ahí, hola señor, buenos días, buenos días. Señorita enferma, y si ya se vacunó, Le digo, mire, mi cuñado tiene un primo que se vacunó y ya se murió. Hace 15 días lo enterraron. Y se me queda riendo y me dice, ay, defectos secundarios. ¿Defectos secundarios? ¿O muerte? Lo que el mundo le llama efectos secundarios. El espíritu de profecía dice, perjudicial para la salud. Porque quitan el vigor, dice aquí, reduce el vigor físico, debilita las facultades intelectuales y morales. Por lo tanto, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal. Mucho cuidado con la medicina que usamos, hermano, porque de esto yo lo estoy aprendiendo. Mucho cuidado, porque tenemos un gran mensaje, que el sábado tiene relación con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tiene relación con cómo lo tratamos. Y si usamos medicamentos que reduzcan o aparentemente efectos secundarios se apliquen en nuestro cuerpo, ¿qué pasaría con una persona que dice, bueno, esta pastilla, efecto secundario, esta otra, efecto secundario, esta vacuna, efecto? ¿Cuántos efectos secundarios tendría? Muchos. He encontrado personas que dicen, aquí está todo y es un más que un botiquín, es una farmacia que tienen en casa. ¿Cuántos efectos secundarios dañinos para su salud? Eso, a la final, ¿cómo le va a afectar? Ahí lo dice, ahí está el escrito. La tarea de discernir entre el bien y el mal no la va a tener lista. ¿Y usted cree que puede recibir entonces la marca de la bestia? Claro. Oh, el diablo dice que engañará, si es posible, a los escogidos. Como adventistas, historicistas, podemos decir, no, a mí ya no me engañan con la apostasía, ya no me engañan con Roma. Correcto. Pero también el Espíritu Crucial dice que Satanás se presentará como el gran médico misionero. Con medicina. Que va a ser perjudicial para este cuerpo que Dios hizo. Y este cuerpo tiene que ver con el sábado, porque el sábado fue hecho por causa del hombre. Amén. Y tanto efecto secundario, que son palabras que ellos inventan, porque en realidad le podían poner allí perjudicial para la salud. Pero como es un lenguaje para obtener ganancias económicas millonarias, le ponen efectos secundarios. Y como le dije a esta señorita, ¿a vacuna? No. Le digo, mi primo y mi cuñado murió. Y tengo entendido que hay personas, hermanos, que tristemente hoy están sufriendo por haber desatendido el mensaje de Dios. Y me duele. Me duele porque es doloroso ver a una persona sufrir. Pero a Dios más le duele vernos sufrir porque queremos sufrir. Por la desobediencia. ¿Por qué sufrió Adán y Eva? La desobediencia, hermanos. Y dice aquí que dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal. ¿Y qué dice aquí? Y nos inhabilitamos para resistir al mal. Así que cuando venga la marca de la bestia y tienes un montón de efectos secundarios en tu cuerpo, ¿cómo estarás? Inhabilitado para rechazar la marca de la bestia, habilitado para aceptar la marca de la bestia. ¿Y cómo termina la cita? Esto aumenta el peligro del fracaso y de la derrota. Así que con estas citas estamos echando para abajo, no para abajo, más bien estamos diciéndole, Instituto de Investigación Bíblica, ¡eh, estás mal! Prepara al pueblo, di lo que está escrito. Y no digas que no tiene relación el recibir una vacuna con efectos secundarios. Moderna. ¿Qué hace esa vacuna? Miocarditis. Inflamación del corazón. AstraZeneca. ¿Qué hace en el cuerpo? Coágulos. Pfizer, Johnson & Johnson. ¿Qué hace? Viene con células de tejidos de personas muertas, específicamente de fetos. Obviamente son abortados. Y vamos a hablar un poquito. Hay un libro que se llama The Vaccine Race. La carrera por la vacuna. ¡Qué tremendo! No lo he leído todo. Leí solamente los resúmenes de ese libro, pero con eso es suficiente. Tremendo. Para comprender y entender. Que si tú a sabiendas que te va a dar un algo en tu cuerpo, un coágulo de sangre se puede formar. Que el corazón que Dios te dio se te puede inflamar y te puede morir por una miocarditis. O que te vas a introducir células de abortos. Dicen, no, es que no son realmente tejidos, son células de esos tejidos. Finalmente son células de un aborto. ¿Tú le puedes llamar a eso medicina de Dios? ¿Le puede llamar medicina de Dios? Vamos, seamos claros. El pueblo hoy necesita dirección clara. En la Biblia y en el Espíritu profecía. Amén. Y saben que lo tenemos. Digo esto. Muchos hermanos en los Estados Unidos están entre lo hago o no lo hago. Porque tengo mi esposa, mis hijos, que alimentar. Pero a los tales les digo en el nombre del Señor, pero tienes un Dios a quien adorar y debes adorar tu cuerpo. Y están en una lucha. Su conciencia está siendo forzada. Porque por una parte tienen a sus seres queridos. Por otra parte, hay un mensaje claro. Pero muchos lo están haciendo, ¿saben por qué? Porque el Instituto de Investigación Bíblica dijo, no hay relación. No hay relación. Preguntamos otra vez. ¿Hay relación entre el cuerpo y el sello de Dios? Esta cita que viene es clara. Anótenla, por favor. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Y con esta cita se derrumba todo lo que ellos están diciendo. Ellos dicen que son teorías de conspiración. Tú trata tu salud, dice, ya estamos bien, nos pusimos la vacuna del COVID, estamos bien, no nos ha pasado nada. Sí, nos dieron efectos secundarios, pero no nos ha pasado nada. Pero mira lo que está escrito. ¿Qué dice allí? La salud es una bendición inestimable. ¿Amén? No tiene valor. ¿Qué dice allí? Más íntimamente, ¿qué? Relacionada. ¿Cómo está relacionada? Íntimamente. ¿Con qué? Con la conciencia. ¿Y con qué? Con la religión. Ahí está. En este momento yo te pongo lo que dice la conferencia general. Dice, no tiene nada que ver la vacuna que tú te pongas con la marca de la bestia o con la religión o con lo que tú creas. Pues esta cita dice todo lo contrario. Repito una vez más. Apúntelo. Mándenselo a sus amigos, a sus seres queridos. Usted dirá, es que mi ser querido no cree en la Biblia, en el Espíritu. Pues sea, es luz. Dásela. No se la impongas. Dásela. Envíasela. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Sí. La luz es una bendición inestimable que está más íntimamente relacionada con la conciencia y la religión de lo que muchos se dan cuenta. Está relacionada, por eso este tema se llama salud, conciencia y religión. Vacuna la voz del dragón en los Estados Unidos. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Hermano, aquí está. ¿Salud tiene que ver con qué? Con la conciencia. Oh, y la sierva del Señor dice que en los Estados Unidos se perderá la libertad de qué. De conciencia. Ahí nos visitaron unos amiguitos. Vamos a esperar que se calmen para que CM, no me acuerdo ahorita, a veces se me olvida, pero lo buscamos. Alguien nos ayude a buscarlo. Ahorita un hermanito aquí nos... Pero siempre lo corroboro, pero como hay citas y citas y citas, a veces no me acuerdo, pero ahorita lo corroboramos. A ver, hermanos, ¿hay relación entre la salud, la conciencia y la religión? ¿Eh? ¿Sí o no? Está. ¿Qué religión eres? Tú dices, ¿soy adventista de qué? Del séptimo día. ¿Y te vas a vacunar? Ah, sí, porque no tiene nada que ver la vacuna con la religión. Eso es lo que muchos están diciendo ahora. Pero vamos a aplicar esta cita. ¿Qué religión eres? Bueno, mi religión es adventista del séptimo día. Espero a Jesús y me estoy preparando para su pronta venida, para no recibir la marca de la bestia, sino tener el sello de Dios. ¿Amén? Ah, ¿y qué piensas de que si te ponen cualquiera de las 5 vacunas o 4 vacunas, te va a afectar tu salud y tendrás efectos secundarios? Ah, eso. Nosotros vamos a decir, oh, tiene que ver mucho, porque la salud, la conciencia y la religión están íntimamente, ¿qué? Relacionadas. ¿Amén? Íntimamente relacionadas. De tal manera, escucha bien, y me voy a atrever a decir esto porque es la realidad. Una persona que con un medicamento que ha degradado su salud, ¿le afecta a su conciencia y a su religión? ¿Sí o no? Claro, porque ahí dice que está íntimamente relacionado. Y no podemos ir contra lo que está escrito. Ir contra lo que está escrito sería ser un perro mudo. Isaías 56. Porque Isaías 56 nos habla. Bienaventurado, podrá entender que es feliz, bienaventurado el hombre que guarda el sábado. Amén. El hombre que guarda el sábado. Relación de un hombre saludable que guarda el sábado. Amén. Íntimamente ligados. No, hermano, con esta cita es tan claro. Sigue diciendo, tiene mucho que ver con la capacidad de uno, ¿para qué? Para servir. ¿Qué más? Oh, tremendo. Tremenda esta parte roja que está allí. La segunda parte roja, véanla en sus pantallas, hermanos. ¿Está saliendo la cita en la pantalla, hermano? Sí, miren, miren lo que dice. Y debe ser guardada. ¿A qué se refiere que debe ser guardada? La salud. ¿En forma qué dice? ¿Cómo qué? Como el carácter. Con eso me quedo callado. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. Pero el carácter está íntimamente relacionado ¿con qué? Con la salud y la conciencia. Este tema se llama salud, conciencia y religión. Ahí está la cita. ¿Quieres que te pongamos un ejemplo? Está en la Biblia. Los 3 jóvenes hebreos. ¿Salud tenían? ¿Sí o no? Sí. ¿Conciencia? Sí. Mi conciencia es, mira, sepas, oh rey, que aunque tú le pongas fuego y fuego y fuego, eso, no vamos a adorar. ¿Por qué? Religión. Porque no nos inclinaremos ante otros dioses. Salud, conciencia y religión. ¿Tan claro? Hay relación. Por la gracia de Dios, que en este día de sábado nosotros salgamos y decimos, ¡ah, relación! Entre mi salud, mi conciencia y mi religión. ¿Amén? ¿Sabes por qué, hermano? Porque el que tiene esa armoniosa relación, enfocada a la verdad salvífica en la justicia de Cristo, recibirá el sello de Dios y no recibirá la marca de la bestia. ¿Pero qué pasará si alguien dice, mi salud no tiene nada que ver con mi conciencia ni con mi religión? obvio que es candidato a no discernir entre el bien y el mal, y recibirá la marca de la bestia. Esta cita tremenda también de MC 91. Sobre todo las partes subrayadas. El cuerpo, ¿dónde se pone la vacuna? Cuerpo. ¿Efectos secundarios? Muchos. Muchos lo están haciendo porque no hilan la doctrina con su salud. Y quiero decirles, hermanos, que mientras estamos en el aire, yo creo que a todos nos pasó eso, ¿sí o no? No tiene nada que ver. Pero cuando conocimos este mensaje, ay, no, cuidado. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Entonces, si el diablo no nos ataca en el carácter, en la edificación, es decir, tiene que ver la edificación con la pura y sana doctrina. Si el diablo dice por ahí, no, pero ya sé que allí rápido me identifican. Pues a todos esos adventistas los voy a atacar, ¿por dónde? Por el cuerpo. Atacándoles por allí. Y es obvio, vete al espíritu y profecía. Adán y Eva, hombres creados, hombre y mujer creados a la imagen y semejanza de Dios. El Hijo de Dios bajaba y les decía, cuidado con este ángel caído. ¿Y dónde los atacó ese ángel caído? ¿Dónde los atacó? Por su cuerpo. Apetito, que es parte del cuerpo. Tenían un discernimiento tremendo espiritualmente. Una capacidad inteligente 20 veces más que la que tenemos ahora. Y el diablo dijo, bueno, por ahí no los puedes atacar, por ahí no. Por el cuerpo. Así es. Y ahí se pueden meter muchas cosas, pero ahorita estamos en el concepto de qué. De lo que está pasando. Hay una obligación en los Estados Unidos. Muchos hermanos dicen, hermano, ¿qué hacemos? La obligación es que tenemos que vacunarnos, si no, no vamos a poder comer. Esa es la situación que está pasando allá, hermanos. Lo que ellos están pasando allá, un día lo vamos a pasar nosotros. ¿No creen ustedes eso? Sí, ahí se proyectan muchas cosas. Gloria a Dios, que tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía. Y ahora estamos viendo una cosa, que salud y cuerpo tiene que ver mucho con edificación del carácter, y la edificación del carácter es para salvación. ¿Amén? Es para salvación. Hace rato por aquí decían, alguien que tomaba un montón de pastillas, que tenía un carácter un poco fuerte. Bueno, eso se ve en cualquier persona que tome bastante pastilla, bastante droga. No le va a ayudar a la edificación de su carácter. Que la droga lo único que hace es alterar el sistema nervioso, ¿sí o no? Y obviamente, más allá de eso, afecta a los órganos del cuerpo. Ahí está el escrito. No necesitamos ser médicos para entender un claro escrito está. De allí que el adversario de las almas, mira, aquí está la cita. Aquí está la cita. Dice, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones, ¿a dónde, hermanos? Al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Efectos secundarios de cualquier medicina. ¿Te debilita tus facultades físicas? Pero hay una persona que visitó un hospital adventista. Y le dijeron, aquí todos nos hemos vacunado. Pero te queremos decir una cosa. Le dijo el doctor, a mí ya me dio eso de miocarditis. Ya no me siento el hombre claro de mente que antes era. Y todos los otros andan todos cansados. Se sienten debilitados. Y dicen que no tiene nada que ver con la edificación del carácter. Un hombre todo enfermo, todo debilitado. como consecuencia de haberse puesto algo que sabemos que no es para la gloria de Dios, ¿estará listo para recibir el sello de Dios o la marca de la bestia? Let's talk clear, hablemos claro. ¿Qué situación estamos viviendo? Una campaña de desinformación en relación a la inspiración. Su éxito, hablando del diablo, en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de su poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y ¿qué más? Y muerte. Entonces el diablo sabe y dice, bueno, él no le puede decir que el día del Señor es el domingo porque sabe que es el sábado y no lo puede engañar. Tampoco le puedo decir que Elena de Juárez no es su profeta porque ellos creen en el espíritu de profecía. Pero sí lo puede engañar debilitando su cuerpo. Porque aunque tienen la luz, no creen en la luz. Y por ahí. Hasta el punto de nublarles sus facultades físicas. Y una vez nublándoles sus facultades físicas, no podrán discernir entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Y serán míos, dice el enemigo de las almas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Ahora, Romanos 12, vamos a Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, ¿qué dice allí? ¿Por las misericordias de quién? De Dios. Ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Rogando. Romanos es el gran libro de la justificación por la fe. De que todas las obras que el hombre hace para salvarse valen cero. Para salvarnos necesitamos la justicia de Cristo. Amén. Y Él obra en nosotros. No somos nosotros obrando por nuestras propias fuerzas, es Dios obrando en nosotros. Y Él dice que en ese cuerpo que ha sido justificado por la fe, ahí Cristo debe ser glorificado. Amén. Adorado a través de nuestro cuerpo. Gracias, hermano, por el agua. Que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice? ¿En sacrificio qué? Vivo. ¿Cómo se presentaban los cuerpos de los animalitos para sacrificio? Exactamente. Vivos y saludables, ¿sí o no? Porque si no eran saludables esos animalitos, ¿valía como sacrificio? No. Vamos a ver lo que dice la hermana Guay. Yo le estoy diciendo lo que dice la hermana Guay. Obviamente, hermanos, algunos dicen, no, pero tú eres muy extremista. ¿Quién de nosotros estamos sanos? Hermano, vivimos en apostasía. Estuvimos en la apostasía. Tratamos mal que nuestros cuerpos. Pero seremos responsables por la luz que no teníamos y que tenemos ahora. Amén. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más dice allí? Santo, agradable a Dios. Ahora, ¿qué dice la última parte? ¿Qué es vuestro qué? ¿Qué es un culto? ¿Qué es un culto? Pues el culto es a Dios. Dice, os ruego que presentéis por la misericordia de Dios. A que lo presentéis a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, hermano, está tan claro. Tiene que ver nuestros cuerpos con adoración. ¿Y cómo lo presentamos? Obvio. ¿Y por qué estoy dedicando mucho tiempo a esto? Porque, hermanos, en su mayoría, todas las religiones en Estados Unidos, excepto dos, se están oponiendo a las vacunas. Y no es la Iglesia Adventista, ni son los ministerios de sostén propio en Estados Unidos. Aunque sé que hay hermanos personalmente que se oponen. Pero hay dos religiones, y se lo voy a mostrar, en Estados Unidos que se oponen. Porque su creencia es esa. Y si fuera nuestra creencia, hermanos, como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo. ¿Y saben qué me gusta de la verdad? Que es la verdad presente. El mensaje adventista no es un mensaje puesto en tambos viejos. Es un mensaje para toda situación. Amén. Y luego sigue diciendo. Así que ahí está claro. Culto racional, cuerpo y culto. Tiene que ver. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo dicen sus versiones? No os conforméis ¿a qué? A este mundo. Es decir, mira, las costumbres del mundo para con el cuerpo son unas. Los principios de Dios para con el cuerpo son otros. Amén. Sino que transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. ¿Qué dice allí? Debemos cambiar de mente y tener en la mente que con este cuerpo se adora a Dios. Que hay una relación entre ambos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Estamos poniendo una base firme y sólida. Para que después no digan, no, es que el hermano se inventó cosas. No, es que no es así. Generalmente, para hacer un tema, a un servidor le lleva mínimo 15 horas. Revisando. Analizando. Olvídense de esos folletitos que les dan ya digeridos. Con dientes ecuménicos de Roma. Hay que estudiar, hay que profundizar. Y si tú quieres, aquí está la prueba. Este es el libro Cristo en su Santuario. Y la hermana va y toma este verso, el verso de presentar vuestros cuerpos por la misericordia de Dios en sacrificio vivo, lo toma en relación al sacrificio que se ofrecía sobre el altar cada mañana y cada tarde. ¿Sí? Y luego dice aquí, hemos de entregarnos al servicio de Dios. Debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho, sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que lo aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio en su vida. Y constantemente, escucha bien, tratarán de poner, ¿qué dice aquí? Todas las facultades de su ser, ¿en qué? Perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. ¿Esta? ¿Es una cita? Te está diciendo, así como era una adoración el Cordero, así tu cuerpo es una adoración a Dios. Amén. Ahí está la cita. Y esta es otra cita de la hermana Guay. Leo nada más la parte roja. Aquí tiene que ver con la manera en que alguna vestimenta afecta a nuestra salud. Pero el principio es lo mismo. Aquí está el verso de Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Luego dice aquí, no es posible prestar a Dios un servicio aceptable mientras sufrimos una ¿qué? Una enfermedad. Hermanos que están viendo este tema y que están enfermos, oramos por ustedes, donde quiera que estén. Amén, hermanos. Pero seamos sinceros. Mientras una persona está en la cama, ¿puede servir a Dios? ¿Puede salir a servirle? Ajá, exactamente. Lo que puede servir es su testimonio de cómo vivió en el pasado y cómo ahora aceptando las leyes de la salud puede ir cambiando. Pero dice aquí, No es posible prestar a Dios un servicio aceptable mientras sufrimos una ¿qué? Una enfermedad. Y como dice nuestro hermano Pedro, en esta etapa de COVID. Mira, hermano, hoy el que tiene COVID, usted pasa por ahí y dice, buenos días, tengo COVID. ¿Y qué hace la gente? Buen día. ¿Verdad que sí dice así? Pásale. Qué bueno, pásale, voy a orar por usted. Hoy es la lepra, este tiempo. No quiere nadie. Incluso, pruébelo en el metro de la Ciudad de México. Usted va por ahí y da un estornudo que le sale por tanta contaminación. Y todos, ay, ya, se baja. Le digo, porque me pasó una vez ahí, me tocó estornudar, venía una contaminación bárbara que hay a veces. Y no la aguanto, mis ojos se ponen rojos, estornudo. La gente dice, ¡corre! No se puede dar un servicio a Dios mientras uno está, ¿qué? Enfermo. Enfermo. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? ¿Cuál tenéis de Dios que no sois vuestro propio? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice aquí, hermano? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, que son de quién? De Dios. Entonces, cuando tú vayas a experimentar una medicina, debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Con esta medicina voy a glorificar a Dios? Bueno, Johnson & Johnson, Pfizer, tienen células de tejidos, de fetos. Eso está comprobado. Ese libro que les digo, la Vaccine Race, ahí está. La carrera por la vacuna, así se llama. Ahí ellos te lo dicen, así fue, empezó el gran desarrollo de las vacunas. Y pregúntate, es tan sencillo. Con células muertas. Perdón, con células de niños abortados. Que tienen que, por eso tienen que estar, por lo menos el Pfizer. ¿A cuántos grados de temperatura? 70, creo. Bajo cero. Para mantener eso vivo. Pregúntate si con eso vas a glorificar a Dios. Eso es tan simple. Señor, yo sé que esta otra me va a producir un coágulo en el cuerpo, en el cerebro. Te voy a glorificar. ¿Cree que eso es posible? Hoy por hoy el pueblo adventista necesita definición clara. Porque a algunos de nuestros hermanos ya le está pasando en Estados Unidos. Están entre la espada y la pared. Y su conciencia está luchando. Su conciencia está luchando. Testimonios, tomo 15, la primera parte, mira, nada más. El objetivo de nuestra creación es glorificar a Dios en nuestros cuerpos y espíritus que son suyos. ¿Cuál es el objetivo de la creación? ¿Qué es el mensaje del primer ángel, hermano? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes ¿de qué? De las aguas. Si ahí está el Creador. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra creación? ¿Glorificar a quién? A Dios. Hoy por hoy, repito, la Asociación General está diciendo no tiene nada que ver con el mensaje del primer ángel, como tú uses, lo que tú te pongas, la vacuna que tú te pongas. Ellos están diciendo no tiene nada que ver. La Biblia y el Espíritu de Profecía te dicen tiene que ver con el primer ángel, con el segundo ángel, obviamente, con el tercer ángel. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las iglesias de Babilonia piensan igual que lo que está pensando ahorita la conferencia general, que no tiene nada que ver. ¡Qué tremendo! Agárrense con esta cita. Escatología viene del griego escatos y logos, que quiere decir estudio de lo último, estudio de los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? imagen de la bestia, marca de la bestia, persecución. Del cielo vendrá para su pueblo la lluvia tardía, el descenso potente del Espíritu Santo. Amén. Persecución, pequeño tiempo de angustia, cierre de tiempo de gracia. Se acabó la salvación. En resumen, así, sencillos, eso es escatología. La hermana White dice que desde 1844, 1850, la visión del sellamiento, estamos en el sellamiento. ¿Cuándo se termina el sellamiento? Hermano, no sabemos cuándo específicamente se termina, pero sí sabemos que teológicamente el sellamiento se termina cuando Jesús deje de interceder. ¿Y qué es el sellamiento? El que recibe el sello de Dios no recibirá la marca de la bestia. Amén. El que recibe la marca de la bestia no recibirá el sello de Dios. ¿Correcto? ¿Tenemos claro eso, hermanos, como adventistas? Vean esta cita, ahorita vamos a ir. Estoy queriendo que les quede claro los escatología. Los eventos finales. Pero sí tenemos, aunque no sabemos cuándo termina el sellamiento, tenemos indicaciones precisas de que terminará pronto. ¿Cuándo? Cuando se implemente la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Será la etapa final del sellamiento. En el tiempo de la hermana White, la gente fumaba mucho. Pero no solamente fumaba con cigarros, sino que usaban el tabaco como medicina. ¿Qué usaban? El tabaco como medicina. Los que están viendo y tienen en sus casas el libro Mensajes Selectos, tomo 3, vayan al capítulo 31 y van a ver que la medicina errónea tiene que ver con no ser sellados. Sí, aquí está. Abran este libro, Mensajes Selectos, tomo 3, y le voy a decir la página 311, capítulo 31. ¿Qué vamos a encontrar allí? Lo voy a leer. Hay una palabra que no está allí, que está aquí, en la pantalla. Dice, he visto en visión. ¿Quién le dio la visión a la hermana White? ¿Quién le da la visión? Ella dijo, o mis visiones vienen de Dios o vienen del diablo. ¿Quién le da la visión? Dios. Amén. Dice, he visto que el tabaco es una hierba, ¿qué? Inmunda. Aquí dice una hierba sucia. Pero se ha traducido esta carta otra vez en este otro libro, que se llama, este otro libro se llama Cartas y Manuscritos, donde se analizan todas las cartas de la hermana White, de 1845 a 1859. Y aquí usa la palabra inmunda. Aquí lo usa. A ver, hermano, ¿qué cosas? ¿Y qué dice allí? Y que debe descartarse o abandonarse, a menos que se abandone, coma, el enojo de Dios estará sobre el que la use. ¿Y qué dice allí? Y no podrá ser sellado con el sello del Dios vivo. Entonces, bueno, es que aquí está hablando obviamente de aquel que anda fumando un cigarro. Bueno, lo hacemos más grande. Aquí está la carta, porque este es solo un pedacito de esta carta. Pero en este libro está toda la carta oficial. Y hermano, es tremendo lo que dice aquí. Aquí se dice que si se usa una planta inmunda como medicina, como medicina. En otras palabras, si usamos medicina que está hecha con asuntos que Dios no aprueba. Eso lo hace el mundo, ¿correcto? Y si usa eso que Dios no aprueba como medicina, no se recibirá el sello de Dios. Es tremendo. Se lo muestro la cita. Si alguien tiene duda, aquí está. Está carta 1851, carta 5851, página 322, 323 de este libro titulado Ellen G. White, Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1, 1845-1849. Véanlo por ustedes mismos. Y si alguien tiene duda que una medicina, un tratamiento inmundo no tiene nada que ver con el sellamiento, pues te equivocas. Leo la cita. He visto en visión que el tabaco era una hierba inmunda y que debe descartarse o abandonarse. Mi ángel acompañante dijo, miren, nada más en visión, su ángel, amén. Ahora vamos a ver estas palabras del ángel. Recuerda una cosa, Hebreos nos dice que los ángeles son ministros de ¿quién? ¿Para qué? Para salvación, amén. Los ángeles son ministros de Dios para salvación. La sierva del Señor dice, mi ángel acompañante, esta cita está tremenda, hermano. Dijo mi ángel acompañante, si es un ídolo, ya es hora de que se renuncie. Y a menos que se renuncie a él, el sello de Dios estará sobre el que lo use. ¿Qué es el sello de Dios? La desaprobación de su rostro. ¿Y qué dice allí? Y no puede ser sellado con el sello del Dios, ¿qué? Viviente. ¿Si se usa como qué? ¿Si se usa como qué? ¡Oh, mira nada más! Si se usa como medicina, ¡qué tremendo! Vaya a Dios, Él es el gran médico, y los que usan la hierba inmunda para medicina deshonran grandemente a Dios. Hay un bálsamo en Galat. Hay un médico allí. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Ahora te leo la nota que viene acá abajo. Inhalar el humo del tabaco, según creencias de las tradiciones nativas, era un tratamiento efectivo contra la tos, la bronquitis, el asma, etc. Es posible que el hermano Joren, a quien se le escribe esta carta, quien estuvo siendo consumido por la tuberculosis durante varios años, antes de su muerte en 1855, fumara o la hierba sucia como medicina. Deshonran grandemente a Dios. Fumara o pensase hacerlo como tratamiento para su tos. Y escribió Ellen G. White pidiendo consejos sobre el tema. ¿Qué usaba, hermano? Vamos a ver, vamos a hablar claro. Usaba una hierba, la inhalaba porque tenía tos o tuberculosis. Las personas que tienen tuberculosis tosen. Los han conocido, los han visto. Y es triste. Yo no estoy hablando aquí y me duele, hermanos, porque Cristo nos enseñó a ser compasivos y misericordiosos con los enfermos, ¿sí o no? Pero eso no quita que debemos decir la verdad. Hermano, ¿saben qué aprendí de esta cita? Algo que yo no lo había leído. Pero en estos 15 días que estuve haciendo este tema, me di cuenta que si usamos como medicina algo inmundo, no recibiremos el sello de Dios. Yo no lo digo, no es fanatismo, es un escrito, está. Es algo que le dijo el ángel acompañante a la profeta, a la sierva del Señor. ¿Por qué? Dios lo dice. Él tendrá todas sus razones. ¿Por qué? Te pregunto, hermano, es sencillo. Un feto es algo para Dios sano o inmundo. Bueno, lo inmundo es lo que Dios no aprueba. Ahorita entramos a otras, a esas cuestiones. Ahí entra todo lo que Dios no puede aprobar. ¿Me explico? El aborto. La Biblia dice en Salmo 119, 139. Dice, cuando estaba en el vientre de mi madre, tus manos me formaron. Amén. Tú me hiciste. El libro que les he estado diciendo, que se llama The Vaccine Race, la carrera por la vacuna, dice que antes se usaban células de tejidos de changos. Y así muchas vacunas, como la vacuna para la polio, que creo que a todos nos la pusieron de niños, fue en base a eso. Pero después, en el año 1965-70, algunos le ponen 80, unos investigadores allá en Europa dijeron, bueno, ¿y qué pasa si usamos, en lugar de las células de los changos, vamos a usar células de tejidos de hombres, de fetos, pues de ser humano? Y ellos hicieron el experimento y dijeron, bueno, aquí el virus no se contamina tanto, porque allá cuando sembraban el virus en las células del chango, se contaminaba con cáncer. Pero en las células de este aborto no se contaminaba, entre comillas, con otra enfermedad. Y dijeron, eso está en el libro de la historia de las vacunas contemporáneas. Y tiene que ver con nuestra religión, quieras o no, hermano. Si queremos ir al cielo, si queremos hacerle caso al Espíritu Profecía. Y dijeron, bueno, pues, y le voy a decir de quiénes vinieron primero esas células. De una señora que abortó. Ahí está en la historia de ese libro. Porque su esposo era un alcohólico. Y ella abortó. Ya ustedes imaginen lo que pasó. Y agarraron ese aborto. Sacaron, pues de aquí sacamos células y las multiplicaron y ahí hicieron crecer muchos virus para usarlos como vacunas, atenuados. ¿Sabe qué le dice la Iglesia Católica a los católicos? Dice, no se preocupen, católicos, no le estamos dando el tejido del aborto, son células que sacamos de allí. Te pregunto, ¿eso lo aprueba Dios o lo desaprueba? ¿Esa forma de medicina lo aprueba Dios o lo desaprueba? No lo aprueba, hermano. Porque ¿quieres que te muestre que no lo aprueba? Porque Dios en los 8 remedios naturales no dijo eso. ¿O no? Muéstrame los 8 remedios naturales. Bueno, remedios naturales. Muéstrame que células de fetos pueden ser usadas para poner un virus, que obviamente es otra enfermedad. Fíjate cómo es el asunto. Y después venírtelo y ponértelo a ti. ¿Es limpio o es inmundo? En el pensamiento adventista de la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Es limpio o es inmundo? Inmundo es algo que Dios no aprueba. Y como adventista tenemos toda la luz. Y ahí está, hermanos. ¿Sabes qué dice allí? El seño de Dios, la desaprobación de Dios está sobre aquel que usa, ¿qué dice? Esa hierba inmunda, hablando del tabaco. Y aquí tenemos un principio. Todo lo que sea inmundo, Dios no lo aprueba. En medicina. Y te voy a mostrar lo que ahorita están diciendo ellos. Ellos están diciendo, es cierto, cuando Dios habló de las carnes inmundas, pues son las carnes inmundas, no te preocupes. Pero en cuestión de medicina eso no aplica. ¿Cómo? Yo no sé si vayan a bajar este video. Pero ya le he dicho a Mark Zuckerberg, don't get into trouble with God. Mark Zuckerberg, no te metas en problemas con Dios. Con Dios, el de arriba. Don't take down this video. No vas a quitar este video. También a YouTube. This is God's word. Es la palabra de Dios. Y es lo que el pueblo adventista necesita saber. ¿Por qué? Porque si se usa como medicina algo inmundo, no se recibirá el sello de Dios. Y nos quedamos pensativos. Yo me quedé súper pensativo. Señor, la mayoría de los adventistas corporativos se han vacunado. Tengo amigos pastores que me... Bueno, no son amigos pastores en el sentido que yo no soy de su gremio. Y quizá dije mal, no son amigos, son simplemente conocidos que me mandan un WhatsApp, me mandan un... Y me dice, me recibió un mensaje y me dijo, quiero decirte que todos los pastores se deben de vacunarse. Varios aquí ya se vacunaron en la asociación. Varios hermanos. Bullón está diciendo, ¡ey, vacúnate! ¿O no lo está diciendo? Y otros neutrales que se vuelven perros mudos y dicen, no, que sí, que no, que sí, que no. Ahí está la cita. Si una medicina es inmunda, no se recibe el sello de Dios. Nos agachamos y decimos, Señor, pensamos que el diablo nos iba a engañar con la ley dominical. ¿Por qué creen que Dios dejó esta cita? Si tienen duda, aquí está. Mano, enfóquele, mire. Enfóquele aquí. Aquí está la cita. No podrá ser sellado. No podrá. Es aquí, por aquí está. No podrá ser sellado, hermano. Pero ahorita, bueno, no iba a decir, no se espanten, hermanos. O sea, tengo que decir. Watch out and be careful. Tenemos que ser cuidadosos y ahora ser vigilantes. Que tú dices, bueno, es que yo tenía por ahí una medicina, pero bueno, vamos a ver que todo tiene, no vaya a ser que tenga cosa inmunda. Entonces, nuestra obligación ahora es cada medicina, incluso cada remedio natural y cada planta, tenemos que investigarla. Si es de aprobación de Dios. Y hermanos, es muy sencillo saberlo. Cuando una planta es de aprobación de Dios, es para sanación. Y que obviamente, porque hay plantas que parecen que también son para sanación, pero que Dios no aprueba, que son drogas, me explico. Como el tabaco, es una droga. La marihuana, es una planta. Ahí está el escrito. Si es inmundo, no recibirá el sello de Dios. Entonces, uno puede decir, para recreación. No, no es recreación. El mundo le puso recreación. Se llama droga. Sí. Y obviamente, este hermano adventista, inhalaba el tabaco como una medicina y tal vez él podía decir, no, es que no es para recreación, es medicinal. Hermano, aquí en México se está probando algo medicinal, ¿verdad que sí? Se está en proceso, creo que no se ha probado, pero en otros países como los Estados Unidos se ha probado para recreación, tantos gramos para recreación. Bueno, el mundo le puede llamar recreación, pero el escrito está aquí. Que cuando una hierba inmunda o una medicina inmunda. Se usa un elemento inmundo, se usa para medicina. ¿Qué es lo más triste? Aquí está, hermano. No puede ser sellado con el sello del Dios viviente. Os pregunto, si una persona está usando medicina cuyo contenido es inmundo, si no recibe el sello de Dios, ¿qué recibirá? ¿Qué recibirá? Última vez, ¿qué recibirá? Es claro el mensaje. Y si recibe la marca de la bestia, Apocalipsis, mensaje del tercer ángel, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y no tiene reposo de día ni de noche, porque sabiendo el mensaje, decidió no adorar a Dios con su cuerpo como Dios lo pedía. Y hay un hermano de esos, ten propio, tengo que decir, se vacunó. ¿Por qué se vacunó? Para ver qué se siente. El sellamiento, estamos en el sellamiento, desde 1844, la hermana Juárez pone la visión 1850, hasta cuando se acabe el tiempo de gracia. Y la persona que en ese tiempo, porque esta es una carta de 1851, desde ese tiempo, tenemos un principio como adventistas del séptimo día. ¿Amén? Y el principio es este que ven aquí con nuestros propios ojos, lo estamos viendo. Y Adventist Review y Conferencia General y varios ministerios de Stan propio dicen, no te metas con eso. No es cuestión de salvación. Oh. Qué inteligente, si sabes. Porque para ellos les conviene seguir recibiendo grandes cantidades de dinero de aquellos de sus creyentes que han sido vacunados con cosas inmundas y que no recibirán el sello de Dios a menos que se arrepientan. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda situación estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermanos! Hay citas aquí que yo no sabía, como esta cita. Pero me alarmó. ¿Qué dijo él? El centro de investigación bíblica. Ahora, aquí tenemos una ilustración. Aquí tenemos sello de Dios, séptimo día, sábado. Ya tenemos marca de la bestia, que es el domingo. Número de la bestia es 666. Apliquémosle esto también. Dice aquí, el tabaco es una hierba inmunda. A menos que se renuncie a él, estoy así, dice aquí, dijo mi ángel acompañante, si es un ídolo, ya es hora que se renuncie. Y hermano, apliquemos esto. Quizá nosotros no sabíamos. Quizá decíamos, tomábamos esa medicina como un ídolo. ¿Me explico, hermanos? Quizá tomábamos esa medicina como un ídolo y decíamos, es que este me quita el dolor. Pero si hemos llegado a ese punto y tenemos esa medicina como ese ídolo, es hora, dice el ángel acompañante de la sierva del Señor, es hora de que se renuncie. Amén. Y es hora que revisemos todos los métodos de curación y sanación que estamos haciendo, no sea que vayan a ser inmundos. Para bien de nuestra salvación, hermanos, Dios proveerá otras cosas. Y dice allí, el sello de Dios estará sobre, el sello de Dios estará sobre el que lo use. Es decir, la desaprobación de Dios. Dios dice, no apruebo tu manera de usar esa medicina inmunda. Aunque en la conferencia general lo apruebe, aunque falsos ministerios de sostén propio lo aprueben, el rostro de Dios lo desaprueba. ¿Amén? Y lo más triste, y no puede ser sellado, con el sello del Dios viviente, Apocalipsis capítulo 7. Vi un ángel que salía de donde sale el sol, con el sello del Dios viviente, diciéndole a los otros, detengan los cuatro vientos, porque mi pueblo no ha sido sellado ¿Por qué, Señor? Entre otras cosas, porque usa medicina y mundo. No han aprendido que su cuerpo es mi creación. Yo creo que en esta mañana, en esta tarde, tenemos que caer de rodillas ante Dios y pedirle perdón. Porque Cristo no ha venido. Porque nosotros, como pueblo de Dios, quizá hemos entendido doctrina, hemos entendido profecía. Pero en medio de pandemias y en medio de enfermedades, Dios dice, todavía no puede ser sellado así. Tenemos que humillarnos ante Dios. Y ustedes se sorprenderán, hermanos. Ustedes se sorprenderán de lo que viene. Bueno, mire, esto es de la División Interamericana. Tienen eso ahí que dice COVID, vacuna, whatever, lo que sea. Vacuna contra el COVID, las respuestas, preocupaciones, consejos. Ahora, mira lo que esto te leí ahí arriba, esto ya te lo leí ahí arriba. Dice que es una teoría de conspiración. ¡Oh, no es teoría de conspiración! Es una doctrina del sellamiento. ¿Amén? ¿Tienen duda? Conferencia General, ¿qué vas a hacer con este libro? ¿Qué vas a hacer? Adventista, ¿qué vas a hacer? ¿O lo tiramos? ¿Porque esto no sirve y nos ponemos la vacuna? ¿O decimos, esto sí sirve, es inspirado, y eso que sea inmundo no entra a mi cuerpo? Para gloria de Dios. Pero hermano, muchos están muriendo, muchos están sufriendo, muchos. Dios nos puso para que fuéramos luz. Pero hoy el pueblo que Dios puso luz, como en el tiempo de Cristo, camina en tinieblas. Porque teníamos la luz. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Mira lo que dice aquí. Oh, wow. Qué tremendo esto. Mira lo que dice. Y aquí está, si alguien tiene duda, aquí está la página de internet. Mira lo que dice. Desde una perspectiva distinta, otra visión especulativa, que dice que es visión especulativa. Esto no es especulación. ¿Qué van a hacer con eso que dice la sierva del Señor? Medicina inmunda, no sellamiento. Perdido para siempre, recibirás marca de la bestia, obviamente. Fíjate lo que dice. Desde una perspectiva distinta, otra visión especulativa sostiene que las vacunas hacen que los que las reciban son impuros. Fíjense cómo le están llamando a esto. ¿Teoría qué? Especulativa. Obviamente la vacuna es una medicina. Sacamos un principio de aquí. Medicina inmunda, no sellamiento, es el principio. Sigue diciendo aquí. Supuestamente se usan sustancias impuras para producirlas. No es supuestamente. Léase el libro The Vaccine Race, la carrera de la vacuna. Va a ver que son células de tejidos de fetos de una señora cuyo esposo era un alcohólico, salió ese feto. De allí pusieron los virus, que son una enfermedad, sobre las células de un feto para ponértelo en tu cuerpo. ¿Tú crees que eso es una especulación? Ahora, mira lo que dice. Al respecto, debería clarificarse que las instrucciones bíblicas vigentes que prohíben el consumo de alimentos, ¿qué dice? Inmundos. ¿Y qué más? Y sangre. No se aplican a las vacunas, por la obvia razón de que las vacunas son producidas como medicamento para salvar vidas, no para ser usadas como alimento. ¿Qué te están diciendo? Mira, lo que te están diciendo es de que si Dios prohibió lo inmundo, lo prohibió para que no te lo comas, pero no lo prohibió para que no lo uses como medicina. Es lo que te están diciendo. Pero, ¡oh, qué sorpresa! Capítulo 31 te dice que lo que se usa como medicina y es inmundo, no recibirá el sello de Dios. ¿Qué piensan hasta aquí, hermanos? Yo creo que muchos tenemos dudas, pero la enseñanza es clara. Y el tiempo está yendo rápido. Ahora, ¿saben? Qué bueno, hermano. ¿Saben que esta cita del sellamiento Dios se la dio a la hermana Huay antes que viniera la Reforma Pro Salud? La Reforma Pro Salud vino en 1863. Y este es de 1851. Dijo mi ángel acompañante. ¿Qué le dijo? Si sigues usando esa hierba inmunda como medicina, no recibirás el sello de Dios. No recibirás el sello de Dios. Hermanos, me voy a saltar tantito esto porque este tema no lo vamos a terminar ahorita. ¿Quieren la segunda parte, hermanos? Porque este tema, le digo, servidor le tardó 15 días hacerlo. De investigación, no nada más así de que a ver, ¿de dónde me cae la información? No, hay que buscar, investigar. Porque esto es tremendo. Si no recibimos el sellamiento, ¿me pierdo? ¿O no, hermanos? ¿Creemos como adventistas del séptimo día en el sellamiento? Una persona en los Estados Unidos fue a, y esta va a ser la segunda parte, esta es la primera, pero la segunda parte es algo que está pasando en los Estados Unidos, una guerra contra la libertad de conciencia de todo adventista en Estados Unidos. Y esa guerra se está dando en ese país que proféticamente fue alzado para mantener la libertad de conciencia. Pero de eso hablaremos más en la tarde. Una señora en los Estados Unidos fue a pedir que, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, dicen, vamos a ponerlo claro, de eso vamos a hablar más en la tarde, pero ahorita tiene que ver con lo inmundo, ¿right? ¿Correcto? Ella dijo, miren, mi religión no me permite ponerme la vacuna. Es mi religión. ¿Por qué? Porque trae células. Listen, escuchen. Trae células de fetos, de abortos. Y mi religión no me permite ponerme la vacuna. Bueno, le vamos a dar este cuestionario, señora. Le vamos a dar este cuestionario. Y si usted se ha puesto una de esas medicinas, entonces no le vamos a dar el permiso para que no se vacune porque ya lo ha estado usando antes. Yo me llevé una super surprise, sorpresa. Eso le dijo el juez. Y veo aquí esto, miren nada más. Ahorita les doy la. Esto viene de NPR News, National Public Radio, Radio Público Nacional de los Estados Unidos. Es muy famosa esta cadena de radio. Dice: obtener una exención religiosa a un mandato de vacuna puede no ser fácil. Hermanos, ahorita esto se trata de guerra contra la libertad de conciencia en los Estados Unidos. Hermanos, los eventos están pasando ante nuestros ojos, pero eso lo vamos a tratar en la tarde. Mira, es una cosa, si el diablo tiene control de tu cuerpo, entonces tendrá control de tu conciencia. Entonces adorarás a la bestia. Ya. Lo bueno que está grabando esto, yo sé que lo pueden quitar, pero creo en el Dios Todopoderoso que lo puede permanecer ahí manteniéndose para transmisión. Pero el pueblo adventista debe saber esto. Entonces, es difícil, ya no es fácil, porque el gobierno te está obligando a ponerte cosas en tu cuerpo que son inmundas. Y si tú las recibes, no recibirás el sello de Dios. Right? Queda más claro ahora. Pero mira, vamos para acá. Dice aquí. Eh, Bueno, aquí les explican Pfizer, Moderna, aquí dice que no contienen células fetales, pero son sembradas en esas células. Hay una campaña de misinformation, mala información. Antes de otorgar las excepciones religiosas, Trump, director ejecutivo de Sistema de Salud Regional, yo dije juez, es un director ejecutivo de Sistema de Salud Regional en Arkansas, ¿sí? Otorgó 45 excepciones religiosas a los empleados que se negaron a recibir la vacuna COVID-19. Sus objeciones se basaban en gran medida en la creencia de los empleados de que las vacunas que usaban células fetales en investigación, pruebas de producción, no deberían colocarse en sus cuerpos. Mira, hermano, son empleados, no son adventistas, son empleados. Tienen un concepto correcto en base a la Biblia, en base al Espíritu y profecía. Y no tengo duda ahora que la mayoría de los que van a ser salvos aún están todavía en Babilonia, como dice la hermana Huay, que oirán el llamado, salir de ella, pueblo mío. Porque esta gente dice, no, ¿cómo? ¿Saben lo que está pasando? Bueno, este señor, Trump, envió a los empleados una lista de 28 medicamentos de uso común que también usaban células fetales en su investigación. Prueba o desarrollo. Una lista que incluye, ¿cuál? ¿Qué incluye? Tylenol. ¿Qué más? Motrim. ¿Qué más? Toms. ¿Esas Toms para qué? Para el estómago. ¿Qué más? Ahorita vamos a ver. Ex-Lax y otros productos básicos de botiquín. Allí nos metieron ya el asunto. Manos, y cuando abrí los ojos ya estamos encerrados. Cuando dijimos, ¿no a qué? A esos productos. Sembrados en células fetales, nos dijeron, si ya tiene tiempo, a ver señora, ¿usted qué quiere? No, yo no quiero ponerme esa vacuna con células fetales, es inmunda. Ay, ¿usted sabía que usted ya se la estaba comiendo sus productos desde hace tiempo? ¿Cuándo se han comido una Tylenol? Bueno, yo voy a ser sincero, cuando yo estaba en el AR me la tomé. ¿Tenemos que pedir perdón a Dios o no? Miren, aquí viene la lista de las 28, aquí viene. Está en inglés, ahorita las hacemos grandes. Mira, aquí está. Dice, vamos a leer desde arriba. Y con esto vamos a terminar la presentación de esta tarde. Vamos a comer y regresamos, ¿está bien? ¿Sí? Y mis hermanos, allá donde estén, no se pierdan la segunda parte de este tema, porque tiene que ver cuerpo y conciencia y religión. Mira, aquí están, vamos a verlas. Esto es, el encargado de ese sistema les dijo, ok, tú no quieres la vacuna del COVID porque dices tú que trae células de fetos, pero mira, te voy a dar una lista de 28 creencias, casi es lo mismo. Disculpen, hermanos, es que esto está tremendo, ¿verdad que sí? Mira. Basado sobre tu requerimiento para que por tu religión no te pongan la vacuna, pedimos que completes, ¿verdad? Que completes una, a ver, we ask you complete the pilot, o sea, hay una prueba que te vamos a poner acá abajo. Esto ayudará a validar tu entendimiento de la ubiquidad, es decir, que tú ubiques en qué otras cosas se han usado las células fetales. ¡Qué tremendo, hermanos! En su desarrollo como medicinas comunes y productos del que consumes o del consumidor. Y apoyan tu pedido de que tú has mantenido sinceramente una creencia. En otras palabras, mira, si tú usaste alguno de estas medicinas, no me vengas ahora con tu petición de que no te vas a poner esa vacuna por células porque tiene células fetales. Porque tú ya te has puesto antes. O ya te has usado antes eso. Ya has usado antes. Así que no, si no las has usado, tu consistencia de no usarlas, pues ahora es ante nuestros ojos obvia y te vamos a dar la excepción religiosa. Pero si tú las has estado usando y te pedimos que seas bien sincero, no te la vamos a dar, hermanos. ¿Cómo ven eso? Vamos a ver la lista. Dice aquí la siguiente lista de medicinas comunes that have used fetal cells in their testing, que han usado células fetales en su prueba, investigación y desarrollo. Prueba, vamos a ponerle en células de fetos, allí al Motrin, allí al Tylenol, el Pepto Bismol. Mira, vamos a ver. Vamos a ver, aquí están las células. Tylenol. ¿Hacemos más grandes? ¿Sí? Pepto Bismol. ¿Cuántos han usado Pepto Bismol? Bueno, qué tremendo. Gloria a Dios que unos no. Amén. Aspirina. ¿Qué dicen que es para la aspirina? ¿Para qué? Para el corazón y para el dolor de cabeza. Muchos están usando para el COVID, para otras cosas. Dicen, no, yo me voy a tomar una aspirina porque no me quiero vacunar. Oh. Es lo mismo. Ah, para el cansancio también. ¿Qué más? Bueno, esta no sé cuál es, pero se llama Lipitor, Senecol, Motrin. ¿Motrin? Es decir, es para calentura. Hermano, tengo mucha... Tómese un Motrin, hermano. ¿Cómo? ¿Cuál más? Ibuprofeno. Oiga, es que ahorita la gente le está dando el... Hermano, cómese un poco de ibuprofeno. ¿Se dice aquí? Ibuprofeno y con eso sale. ¿Ese es paracetamol? ¿Ese es lo que nosotros llamamos paracetamol, hermano? No. No, es otro, es parecido. Ah, ¿es anticoagulante el ibuprofeno? ¿Cómo? Es analgésico. Baja la fiebre. ¿Sí? Para pacientes con COVID también. Entonces le dijeron a esta persona, si su religión dice que no se va a poner cosas, células de fetos, usted se la ha estado comiendo de hace tiempo. ¿Hace años? Toda una vida. Y entendemos entonces por qué el sellamiento no ha venido. O sea, está en proceso, pero su pueblo. ¿Qué más? Vamos a verlo aquí. Malox. ¿Qué dice aquí? Simvastatin, Exlax, Socor, Sostacar, Tylenol, Coa, Flu. Es para el frío y para la gripa. Benadryl, Sudafed, Albuterol, preparación H, Embrel, MMR, Bacil, acetaminofeno, ese creo que es conocido aquí en México. Ah, ese es el paracetamol. ¿Y cuán popular se ha vuelto el paracetamol entre el pueblo de Dios? Usted va a una... Hoy está de moda eso de... Aquí en México, ¿no? Las farmacias baratas. ¿Verdad? Ahí el doctor Simi. Pues similar a la bestia quedaremos si nosotros no recibiremos el sello de Dios por recibir cosas así. Hermanos, ¿estoy mal o estoy bien? O más no yo. ¿La Biblia o el Espíritu Profecía? Es el Espíritu Profecía. Solamente tenemos que tener el discernimiento. Entonces, el acetaminofeno es ¿el qué, hermano Pedro? Paracetamol. Algunos dirán, bueno, este predicador parece que no sabe de medicina, no soy doctor. Mi especialidad, con la ayuda de Dios, es la doctrina y la teología en relación a los eventos finales y por la gracia de Dios. No porque en mí esté eso, es porque todo don perfecto procede de lo alto, o toda dádiva procede de lo alto, amén. Pero tengo claro... De acuerdo a que tenemos un profeta y ese profeta dice que si tengo una medicina inmunda, no voy a ser sellado. Eso me queda claro. ¿Qué otra medicina sigue allí? Claritin. ¿Ese cuál sería? Para las alergias. Solof. Supetrina. Pirolocet OTC, Azitromicina, Varilix, Jabrix. Y miren lo que les dice. Verdaderamente reconozco y afirmo que mi sinceridad de mantener creencias religiosas es consistente y verdadera, y yo no uso o no usaré cualquiera de los medicamentos listados acá arriba como ejemplo, o cualquier otra medicación, vacuna o contramedicación que ha usado células de líneas fetales en su desarrollo o prueba. Y si ellos decían, sí, yo no he usado nada de esto, ok, te hago la excepción y no es necesario que te vacunes. Y luego dice acá, yo firmemente, verdaderamente afirmo, dice, o sea, yo afirmo que entiendo los requisitos de vacunarse como de no vacunarse y me sujetaré a, si no me vacuno, a la acción disciplinaria, incluyendo, por ejemplo, que me van a quitar el trabajo. Termination of employment, me quitarán el trabajo. For failure, por haber fallado a no adherirme a la prevención de la infección requerida, a los estándares, ¿verdad? Para los empleados no vacunados. La siguiente es la lista de requerimientos para que yo te permita no vacunarte por tu creencia religiosa para un empleado que no se quiere vacunar. Y usted tenía que poner su nombre y poner su firma. Hermanos, esto es la persecución que están recibiendo ciertos hermanos en Estados Unidos. Algunos ya se les ha negado. Esto es real. This is a real world. Este es el mundo real. Correcto. Porque su cuerpo tiene una estrecha relación con el sello de Dios. Amén. Hermanos, nos fueron las grandes empresas farmacéuticas desde 1965 a lo que dice ese libro, The Vaccine Reigns. Race, empezaron a hacer células de líneas de células fetales. Las pusieron en varias medicinas. Las metieron en hospitales adventistas y no adventistas. Y las estuvimos ingiriendo. Y la cita dice, ¿qué dice la cita? Deje ese ídolo. Déjelo. Porque si no lo deja, no recibirá el sello de Dios. Si no recibiremos el sello de Dios, ¿qué recibiremos? La marca de la bestia. ¿Queda claro el mensaje en esta mañana, hermanos? Nos duele porque nos dice, pero ¿cómo fuimos capaces de meternos a esto? Sí, tengo amigos que estudiaron medicina, que están en la rama de la medicina. Pero porque nos apartamos de un escrito está. En Estados Unidos saben bien la gente del mundo que todo esto y aún la vacuna del COVID trae, como dice ahí, líneas de células de fetos. ¿Lo saben? ¿Por qué no lo sabe T. Wilson? ¿Por qué no lo saben los hombres sabios con doctorados y teologías? ¿Por qué 20 millones de adventistas le están diciendo que está bien que no reciban el sello de Dios? Implicadamente lo están haciendo. ¡Qué tragedia! La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. de nosotros dependerá. Somos libres de recibir el sello de Dios usando la medicina que el Señor nos ha dado, la prevención que el Señor nos ha dado. O somos libres de usar medicina inmunda y no ser sellados. Somos libres. Escogeos hoy a quien sirváis. Ahí está el libre albedrío. Pero si nos perdemos, fue porque lo decidimos. Y si en la justicia de Cristo nos salvamos, fue porque lo decidimos, que Él fuera nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta mañana. El tiempo se ha ido muy rápido. Hemos quedado en la primera parte del tema. Nos faltan dos más. Yo creo que nada más nos va a dar tiempo para una más en la tarde. Pero sigamos firmes y fieles en el Señor, hermanos. Quizá otros le digan que esto es fanatismo. Aquí está el escrito. Que Dios bendiga a cada uno. Oramos por los hermanos que están enfermos en cama, que están recuperando del COVID. Oramos por ellos. Amén. Algunos que tienen. Oramos. Para que la misericordia de Dios nos escuche, les escuche a ellos. Pero con este mensaje, con este escrito está más bien. Y si libremente decidimos por eso, esa lista y por la vacuna, el sello de Dios no estará en sus vidas. Antes de orar, hermanos, ¿cuántos de nosotros le queremos pedir perdón a Dios? Dios es grande en misericordia. Pero Él la habita en el corazón contrito y humillado. Cuando su pueblo le dice hemos fallado, Él es misericordioso. Pedirle a Dios que en su sabiduría nos ayude a usar esta luz con fe. Amén. Y vamos a rendirle, como dice aquí, como dice el himno, ¿verdad? Todo nuestro ser a Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu verdad, única, salvadora. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos por la luz que tú nos has dado, por la clara enseñanza que está en tu palabra, en el espíritu de profecía. Sabemos, Señor, que está tan íntimamente ligada nuestra salud con nuestra religión y nuestra conciencia y con el sello de Dios. Por lo tanto, Señor, te pedimos perdón porque te hemos fallado, porque hemos sido desobedientes. Hemos cometido pecado de ignorancia, Señor. Pero con la sangre de Cristo Jesús, límpianos. Purifícanos, Señor, y algún día esperamos la glorificación en Cristo Jesús. Señor, hemos entendido tu voluntad. Para lo que los hombres es imposible, para ti no lo es. Pedimos por los enfermos, Señor, por los que están en recuperación, que puedan poner la fe en ti y que en tu gran sabiduría los pueda sanar, si es así tu santa y divina voluntad, Señor. También pedimos por los que están conociendo el mensaje, los hermanos que están aprendiendo este santo y divino mensaje, que tú nos fortalezcas, Señor. Parece que no hay lógica en tu voluntad, mas sin embargo, en tu voluntad todas las cosas tienen sentido y algún día lo entenderemos en la eternidad. Señor, también de manera especial pedimos por nuestra hermana Alejandra, que Hoy es el primer día, sábado, que ha cerrado su estética. Que está aceptando, ha aceptado tu mensaje, Señor. Y ahí donde esté, en esa parte de Puebla, que ese grupo que está aprendiendo el mensaje también, Señor, sea un grupo que levante la verdad presente en estos tiempos. Y todos nuestros hermanos en diferentes países, en diferentes lugares, Señor, que puedan alzar la bandera de la verdad presente. Y que puedan alzar el testimonio firme que tenemos de un mensaje de salvación con un cuerpo, una mente y un espíritu que nos componen como seres humanos que necesitan, Señor, ser transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Caemos de rodillas ante tu presencia, ante tu perdón. Y si somos sinceros y creemos que tú nos perdonas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en su nombre precioso lo pedimos. Amén, Señor.